Bueno, estamos, Marcos no debe entender nada. Marcos Correa, maestro de Rivera, está ya escuchando y dice, ¿de qué estarán hablando estos locos? Marcos, buen día, ¿cómo te va? Buen día, buen día. Sí, realmente no entiendo mucho de lo que hablan, pero... Después te cuento, porque es largo. Bien. Eso. Es no, larguísimo. No, después me contás. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Marcos. Recibimos un comunicado de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Rivera y bueno, queríamos que nos ilustraras un poquito al respecto de el contenido de ese comunicado, que bueno, está... reclamando algunas cosas y cuestionando otras, ¿no? Sí, elaboramos un comunicado desde la Coordinadora de Sindicato de la Enseñanza de Rivera planteando la situación de la suspensión de la presencialidad como nueva medida concretizada por el Poder Ejecutivo el día martes. Nosotros advertimos esta situación, primero decirlo a toda la ciudadanía que advertimos la situación con mucho tiempo, solicitamos la suspensión de la presencialidad el día 5 de marzo, viendo la situación, la cantidad de contagios en nuestro departamento, Rivera, que ya era muy alta, la afectación en escuelas y el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública, la ANEP, no escucharon. Y bueno, y se suspende la presencialidad luego de que estamos al borde de saturar a los CTI en nuestro departamento, sabiendo, comprobando, porque nosotros ya lo habíamos dicho también, la posibilidad de que la cepa brasileña de Manaus estuviera presente, y hoy sabemos que hay tres tipos de cepa mutadas en el departamento, y es una situación bastante difícil, y bueno, se suspende después de que estamos al borde de la saturación de los CTI y con muchísimos casos. Nosotros no queríamos llegar a esa situación. Esto, nosotros consideramos que si bien hay responsabilidad de la población y de algunas personas capaz que por irresponsabilidad han movilizado, contagiado a la gente, también hay falta de medida por parte del gobierno nacional, y llegamos a esto porque no se ha observado la situación real de Rivera. Eso en primer lugar. Nosotros llegamos a esta situación por falta de medidas también, porque la gente tiene que salir a trabajar todos los días. Y tiene que utilizar el transporte colectivo y demás. Si no, yo no cuido a la gente y no planteo determinadas medidas, la gente tiene que salir, y eso genera movilidad. Entonces, con tiempo planteamos que había que bajar la movilidad y se decía que, bueno, no, que no se iba a hacer nada. Nosotros creíamos que era un plan de inmunización natural, que por ahí puede haber sido. Y bueno, seguía todo normal. Después también queríamos plantear que bueno, aparte de preocuparnos por la situación de la educación, nos preocupamos también por la situación de la sociedad, porque esto afecta también a todos los trabajadores que no son de la educación. El paro en el comercio, tiene que haber algún subsidio. Nosotros planteamos el tema de la renta básica para todos, como lo plantea la central, y bueno, queríamos que todo el mundo sea contemplado en esto del paro por 15 días. También decirles que para nosotros es una suspensión insuficiente, porque se nos suspende 3 días la presencialidad más turismo y luego se habla de un regreso progresivo, paulatino. Nosotros, junto al Sindicato Médico del Uruguay, junto a la Academia referente de nuestro país, la Facultad de Medicina y demás facultades, creemos que las clases debían suspenderse por 3 semanas para poder ver los efectos de esa suspensión y que bajen realmente los casos. Nosotros creemos que va por ahí, que fue insuficiente el tiempo de suspensión que se ha dado. Y lo de hablar y lo de volver paulatinamente y plantear que, por ejemplo, vamos a volver con inicial, Después de vacaciones de turismo vamos a volver con inicial. Nosotros creemos que eso es una improvisación muy grande, y volver por inicial sin especificar o en qué partes del país se va a volver con inicial, o no interesar la situación de cada departamento, como ha sido este plan de inicio de la ANEP y el CODICEN, es algo terrible, porque creemos que en esta situación sanitaria lo que hay que observar primero, antes de iniciar cualquier plan de presencialidad, tengo que ver la realidad sanitaria de cada departamento. En Rivera, con 80% de los contagios debido a la mutación del virus, el P1 de Manaus, con una gran cantidad de casos positivos, con gran cantidad de fallecimientos, con un contagio rápido, creemos que no puede ser considerado de la misma manera que algún otro departamento que no tiene esta situación. Que habría que considerar la realidad de cada departamento para un reinicio de la presencialidad en este momento. Nosotros no creemos en un plan de reinicio de la presencialidad genérico que pueda estar en todo el país al mismo tiempo, no. Creemos que hay que observar la realidad de cada departamento. Fuimos abandonados acá en Rivera, consideramos eso también. Se nos cobró la vacunación cuando las personas no podían agendarse para vacunar. Muchos con problema en la agenda en la vacunación no estaban en el registro. Le digo un ejemplo, mi padre y mi madre. Uh-huh. No estaban en el registro y bueno, y se vacunaron por diferentes vías. Llamamos como 5 veces al Ministerio de Salud Pública para ver si lo podían registrar, y al final logramos registrarlo. Y ahí se pudo agendar mi madre, porque se abrió un cupo para las personas que tenían algunas comorbilidades, y ella pudo vacunarse. Pero bueno, a ver, no tendría que ser así, y nos cobraban brazos de entrada. Claro. Marcos, así que ustedes, bueno, hay varias cosas allí en el detalle que tú has hecho prácticamente de todo el comunicado de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Rivera. ¿Esto es por igual en todas las ramas de la educación? Es decir, ¿todos más o menos tienen esta misma situación en el departamento? Digo, sí. La UTU, los liceos y en la escuela más o menos, ¿se reparte igual la cosa? Claro que sí, sí, realmente son alrededor de 50 centros educativos afectados, fueron afectados del reinicio de clase a la fecha. Aparte de pedir la suspensión, antes pedimos una presencialidad segura, antes de pedir esto, pasando una semana viendo la realidad, pedimos la suspensión, pero se pidió presencialidad segura, y acá se planteó la presencialidad plena, todos los días, todos los niños y todo el horario, y eso también movilizó muchísimo la gente. Los protocolos se cumplían ahí, en algunas escuelas con dificultades, en algunos liceos con dificultades. Sí, la realidad afectó a todos los centros educativos en todos los niveles. El presidente, cuando toma la primera medida, el día 16, ya el día 13, el SECOED departamental había planteado que se suspendieran todos los niveles y en todo el departamento de la presencialidad, y el Poder Ejecutivo suspende en UTU y secundaria las clases, nomás como por recomendación del GAC, sin considerar la movilidad. La educación primaria era la que más moviliza, y no se suspendió. Nosotros, decirle francamente, defendemos la presencialidad, amamos la presencialidad, pero en las condiciones sanitarias en las que estamos es inviable. Maestro. No hay protocolo que funcione. Maestro, sí. Y en relación a eso, muchos se han quejado del poco tiempo de aviso, sobre todo en la escuela primaria, como para trabajar desde la virtualidad, ya que estaba hablando de no poder trabajar de la presencialidad, de tener la posibilidad de preparar algún tipo de actividad de forma virtual. Y además, no sé acá en Rivera, pero acá en Montevideo ayer estaba caída la plataforma CREA, que es por lo general por donde la verdad se están haciendo todos los trabajos que tienen que ver con el ámbito docente. No sé cómo es hallar también el tema de la conectividad y la posibilidad de hacer algo virtual o no. Exactamente, sí, no hubo una previsión. Nosotros ya teníamos un preparo, un antecedente del año pasado, pero la plataforma CREA realmente ayer estaba saturada, no había condiciones de trabajo por ahí. Nosotros los maestros buscamos siempre la vuelta, tratamos de llegar a todos nuestros estudiantes a través de otros medios, por ejemplo el WhatsApp, por ejemplo el correo electrónico. En algunos casos el Facebook, el cuadernillo, a veces cuando nos llegamos a la virtualidad. Antes, en el día, tuve, por lo menos yo le cuento algo particular en mi situación. Yo entré en cuarentena una semana antes, dio positivo una profesora de mi escuela, y ese mismo día estábamos en la escuela y repartimos cuadernillos a los niños, porque sabíamos que iba a demorar el tema de los hisopados y demás. Tuvimos esa suerte, pero realmente necesitamos condiciones para el trabajo en la virtualidad, no solo para los docentes en planes de datos móviles, sino también condiciones para la familia. Se brindó la posibilidad de que el docente fuera a trabajar desde el centro, desde la escuela, si no tiene internet, pero la familia tendría que tener algún plan especial para internet. Sí, sí, sí, sí. Porque, a ver, son también van a ser muy afectados en esta situación. Son afectados. Ahora se plantea el tema de la alimentación escolar. Lo primero que tenemos que decir también, hablando de las condiciones materiales, es que la escuela no es ningún comedor público. Si bien tenemos 100 años de asistencia y de trabajo con la comunidad a través del comedor escolar, siempre luchamos para que ese servicio fuera brindado por otros organismos. Hoy en día nos preguntamos, desde nuestra corriente sindical, al menos la lista 100 dentro del magisterio, ¿dónde está el Mides? ¿Dónde está el INDA? Porque, a ver, se nos está viendo también como un comedor, y no, la función de la escuela pública no es esa. Entonces, si estamos en una situación sanitaria como la que estamos, debieran otros organismos también encargarse de asistir. Nosotros no somos un lugar de asistencialismo, no somos, eso tiene que quedarle muy claro a toda la sociedad. Somos el organismo encargado de la educación pública de nuestro país, y no se nos respeta. A secundaria no se le pregunta nada, no se le plantea nada sobre los comedores, de la Universidad de la República tampoco, pero nosotros sí. Hoy levantan voces algunos pediatras, el mismo Gach, de que lo último que se debe cerrar son las escuelas, pero en la situación que estábamos no veíamos que lo último fuera las escuelas cerrar. El contagio de los niños era tremendo, y de las familias también. Teníamos en ese momento más de 650 niños en cuarentena, unos 90 casos de niños positivos. Tenemos gente con 14 años internada en el CTI, tenemos niños síndrome de Down, especiales con problemas respiratorios positivos, por ejemplo en mi escuela, con un cuidado tremendo de la familia en este momento. Esperemos que salga todo bien. Hay que analizar bien la realidad, algunos focos en escuelas mismo y contagios en escuelas de gente que se cuidaba. Claro. Marcos, se nos terminó el tiempo. ¿Cómo está el clima por allí? Llueve, una lluvia mansa a esta hora de la mañana. Ayer hablábamos, me decía que en Montevideo llovía muchísimo, sí, que se estaba armando todo el escenario. Hermosa la lluvia que está por acá. Esperemos que no se pase de agua la cosa tampoco, porque si no tendremos inundaciones. Y bueno, lindo, por suerte, por ahora, bien. Y decirles que Rivera está un desierto en este momento. Claro. Por suerte, en un sentido, por el sentido sanitario, pero también necesitamos que nos ayuden también en el tema de subsidiar a muchos trabajadores que no están pudiendo salir a trabajar, más en el sector comercial, que está cerrado, que si bien es el responsable, sí, hay que decirlo, también es el responsable de que hoy haya mucha cepa de virus, mutación, porque vienen de todas partes del país a comprar en los free shop, en este momento están siendo afectados los trabajadores. Digamos que los free shop tienen plata para subsidiarse por ellos mismos mucho tiempo, pero como acá se ha naturalizado el trabajo negro, aquí habría que haber controles para que los trabajadores no queden tirados en el camino. Marcos Correa, muchísimas gracias. Queda muy claro el mensaje de los educadores entonces del norte del país, aquí en la capital. Muchísimas gracias. Un saludo a la familia, a los compañeros por allí. Bueno, muchísimas gracias por llamar y por estar atento y mirando por el interior de nuestro país. Le mandamos saludos desde mi familia aquí, desde el colectivo docente de nuestro sindicato. Un saludo grande para ustedes y muchísimas gracias como siempre. Igualmente, gracias, compañeros. Marcos. Hasta luego. Que pasen bien. Arriba. A la orden.